Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. ¿A dónde? ¿En qué dirección? ¿En qué órbita navegar y encontrar finalmente lo que no buscamos, pero ansiamos totalmente, de manera desmedida y boquiabierta? Hamlet podría preguntarse si ser o no ser. Eso ya no es importante. Cada uno es tantos, repartido esquizofrénicamente en tantos yoes, en tantos lados, en tantas redes. Existo de manera múltiple a pesar de mí mismo. Tengo más amores que corazones. Vivimos la era de la telaraña múltiple. Bienvenidos a la lengua del sapo, hermano Mosca. Ahora la disyuntiva es ir o no ir. Los tiempos corren, las cosas se precipitan y claro, ahora es la hora del tedio. Usted que inventó el spleen, señor Baudelaire, seguro lo sabía. Esa es la maldición de ser modernos. Todos necesitamos un poco de descanso, o al menos algo que momentáneamente nos acerque a algún lugar. Lo que queda es hacer zapping por la vida. Le hacemos autostop a cuantas señales se nos cruzan en el camino porque ya no tenemos claro dónde está el destino. Pero hay que ir, correr. No nos queda más que ser desmesuradamente y proseguir. Todos amamos el happy hour, pero no es seguro que haya afterlife después del after office. Solo busco la próxima señal para subirme e ir a algún lugar. Solamente eso, algún lugar. Y eso ya es algo. Sí, claro. No tengo mucho que decir. Hablo más bien para entretenerme, para que no digan que no hice nada, o para simplemente para marcar territorio. Mi perro mea los árboles de la cuadra por lo mismo. y para saber el camino de regreso. Y yo digo cosas para ver si me encuentro cuando intente regresar a mí. Ir, volver, se dice fácil, se hace complicadamente cuando se trata de vivir. Tiendo a pensar que los espejos simulan una constancia proverbial, una mentira repetida que no refleja el torbellino que lo incendia todo aquí, aquí dentro. La risa es lo único que queda, la única estrategia decente para no ser estafado por la decencia de la vida, para no creer demasiado en la solemnidad que me agarra los domingos, o simplemente cuando el cansancio se vuelve inmanejable. Tome usted solo 2 dosis de programas televisivos al día. Aún así, esa dosis puede matarlo, amigo. La voz de mi médico sonaba aguardentosa. La vida es como un tatuaje, me había dicho aquella mina en la sala de espera del telo. Hay unos días en que todo luce de maravillas y después ya no hay cómo arreglar todo lo estropeado y solo te queda una lejana marca de todo lo que fue. Una bebida desleída, como cuando le pongo hielo al vino. Con costumbres como esa, me di cuenta que lo nuestro no iba a durar más allá de esa noche. Ella lo sabía. Somos como ciegos metafísicos, tanteando en busca de algo inolvidable. Mendigamos una mirada, un incendio, algo que nos permita deshacernos de la quietud y prendernos fuego. Aunque la eternidad dure un turno o dos. Pero la oscuridad ahí siempre interminable. Pero ponerse a llorar es demasiado fácil y demasiado improductivo. Darse por vencido no es lo mío. Se lo dejo a los yogures, le dije de pronto. ¿Qué tal si nos juntamos y en medio de la oscuridad de nuestras cegueras nos ponemos a bailar locamente en toda esta oscuridad? Eso fue lo mejor que me dijo al despedirnos. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Carving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Little world falling apart. This gun's for hire. Ni se te ocurra que esto que ves es todo lo que somos. Cada instante es una parte de nosotros, así que nunca somos completamente. Nos desplegamos en todos los tiempos y en todos los espacios. A veces, incluso, pasa que la costumbre con su noria, que la rutina con su rueca, nos hace perdernos en los laberintos de los días y de pronto es como si despertáramos después de siglos de haber estado en coma y uno se pregunta, ¿qué corno hago aquí, en este sitio, con este disfraz que ya no me representa? Y entonces no nos queda otra que volver a nosotros, como si volviéramos de una larga muerte y tuviéramos que empezar de nuevo, correr para recuperar el tiempo perdido. Proust, no te pongas a escribir. Es mejor salir y correr, empezar de nuevo. Las carreteras son una forma de la esperanza. Los aeropuertos también. Hasta el cambio de piel. Sí, seguro. Siempre hay un tiempo para caer, para desplomarse como un boxeador que solo quiere tenderse en la lona y dormir y desaparecer. Goodbye, goodbye, goodbye también. Todavía me queda el impulso de la sangre, de la pasión, la esperanza enceguecida de los días por venir. Ni se te ocurra pensar que esto que ves es todo lo que soy. Que el futuro sea ahora, una vez más. Amén. La vida está ahí, siempre al borde de uno mismo. El día que me encuentre sentada en un pretil, puedes empujarme para obligarme a saber que tengo alas, me dijo ella, que me proponía que es una bendición que la vida no tenga sentido, porque eso significa que uno puede darle el que quiera. Pero la vida está en desplegar nuestra felicidad. Aléjate de la nieve y los polvillos blancos, aléjate de las pastillas y los filos de los cuchillos, o torpes chicos eléctricos. Los atajos de la vida no llevan a la vida. Puedes mentirte por un rato, pero luego volverás a estar aquí y ya no sabrás cómo continuar, y cada vez será más duro. Así que toda la salvación está en ser feliz y ser vos mismo. Vos mismo, no otro que no sabe ni quién es. Drogarte puede ser tan idiota como ser moderno, una tontería como mirar todo el día televisión babeándote de fruición. El flautista de Hamelin tiene miles de disfraces. Trata de no seguirlo como una rata. Eres un poco más que eso, dijo ella mientras tomaba el dinero de la mesa de luz y se perdía entre la noche. La salvación es gratis. Solo tienes que no perderte en el camino. Esa, claro, es la parte más difícil del oficio de estar vivo. A veces los días se ponen oscuros y el frío y la niebla y todo pesa más que el peor de los planetas. A veces, claro, los caminos se enredan y parece que la vida misma se te escapa entre las manos y desde el espejo los futuros son tan imperfectos que parecen desvanecerse. Y uno se siente atrapado, cruelmente atrapado en los caprichosos designios de la vida. Puede que no sean solo ilusiones ópticas. A veces el espanto es real. Ese es justo el momento en que uno más necesita de sí mismo, porque es aquí y ahora donde decidimos el minuto que sigue. Esa es la regla de todas las reglas. Nuestra es la mano en el interruptor, aun si viene la noche aullando y dando feroces dentelladas. Nuestra la emoción cuando parece que todo se disipa en un páramo y la sed nos duele. Nuestro el amor también, cuando más arrecia el frío y estamos en carne viva. Si nos detenemos, entonces el invierno habrá vencido. No se puede evitar haber caído, pero se puede intentar correr una vez más. No se puede evitar haber muerto en mil batallas, en mil amores, en mil despedidas. Pero se puede intentar jugar de nuevo una partida más. De eso viven los tahúres. Y también los que se niegan a que el pasado se haya llevado lo mejor. no hay lugar seguro. La calcita del chanchito trabajador no pudo soportar mucho cuando vino el malvado lobo con una topadora. Sí, claro, seguro que no te lo contaron. Los padres siempre arrancan esas hojas de los libros, pero puedes tener por cierto que los escondites, precisamente, no son un lugar seguro. Los escondites están sobrevalorados. Tienen una buena campaña de marketing, nada más, te lo aseguro. Puedes sobrevivir en ellos por un rato. Como ocurre con una armadura, incluso con las mejores intenciones, si nos ponemos a pensar. Pero tarde o temprano tendrás que salir. No puedes tomarte del pasamano si tienes las manos en los bolsillos. Así es, hay verdades simples. Tanto como que 2 más 2 son 4 y que no hay fortaleza inexpugnable. Hasta el mejor boxeador encuentra su knockout. No quieras escapar hacia la metafísica o el merecimiento de haber sido tan bueno. No busques ser un ángel. Las alas estorban mucho. Es horrible andar perdiendo plumas en un tren abarrotado. Más tarde o temprano te atraparán los hacedores de plumeros. Ser un ángel no es un escondite protector. No importa hacia dónde mires. Escapar no es la solución. Recuerdo un viejo borracho que en una de esas extrañas noches en que la borrachera se conjugaba con la lucidez, en una plaza en la que permanecíamos perdidos y desconcertados, me confesó que no bebía por placer, sino de puro temor. Puedes escaparte a la montaña, buscar una guarida, es parte del instinto. Se te perdonará, pero tarde o temprano tendrás que entender que la única forma segura de vivir es precisamente esa, la de vivir al descubierto. Bienvenidos los que bajan de su escondite en la montaña. Thunder on the mountain and as far as the moon. The ruckus in the alley and the sun will be here soon. Today's the day you're gonna grab my trombone blue. Well, it's hot stuff here and it's everywhere I go. I was thinking about Lizzie Keys. Couldn't keep from crying when she was born in Hill's kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Lizzie Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. Feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. Stand beside my king. I would betray your love or any other thing. Gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand. She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn about your dreams. Thunder on a mountain, heavy as can be. Mean old twister bearing down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen, better roll your airplane down. Everybody going in, I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'll plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchfork's on the shelf. For the love of God, God, take pity on yourself. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.